Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. La canción latinoamericana. Tres de la tarde comienza aquí Cultura Musical, su programa para comenzar de manera precisa la semana y sobre todo con la mejor energía, siempre con las mejores historias de los géneros musicales y con los tops más interesantes dentro de la música, ya que estamos, ya pasamos la mitad del año, creo que es preciso empezar a indagar sobre uno de los géneros con mayor energía dentro del ambiente musical. Un género que mediáticamente tal vez no es tan popular ahora, porque en los 70s fue cuando más se desarrolló este género musical que mezclaba tanto el soul con el jazz. Inclusive muchos dicen que el antecesor directo es del rhythm and blues. Sin embargo, todos estos géneros unidos dieron origen a un género musical por excelencia dentro de la cultura musical de Estados Unidos principalmente y después a nivel mundial. Estoy hablando del género musical del funk, nacido a finales de los años 60 y desarrollado en los años 70 y popularizado a nivel internacional. En la década de los 70, el funk creó un intenso groove debido a la utilización de poderosos riffs y sobre todo dándole prioridad a la línea de bajo eléctrico. Entonces vamos a escuchar a uno de las principales influencias dentro de la escena groove, ya que muchos dicen que James Brown no solo fue el pionero, sino que James Brown fue quien puso el beat en la música del funk. En varias entrevistas, él asegura que simplemente él lo que realizó fue un cambio de beat, pero más allá de eso, fue toda la unión de rhythm and blues con jazz y con soul lo que daría el sonido característico de la cultura afro allá en los 70s. Vamos a comenzar solo con una canción de James Brown, porque mi intención en este programa es que se conozca el funk latinoamericano y obviamente en el segundo bloque que se conozca el funk ecuatoriano, ya que aquí hay muchas bandas y con una calidad sonora excelente. Solo para adentrarnos históricamente, el primer tema de James Brown en este programa de cultura musical dedicado al funk. Por ti no finge, solo quererte ansío, desde la vez que mi alma te suplicó perdón. Ahora que en el sendero volvemos a encontrarnos. I'm back! I'm back! I'm back! I'm back! Estamos escuchando Get Up That Thing del maestro James Brown, quien muchos afirman que fue el pionero dentro del género del funk. Y eso solo para ponernos en contexto, porque de aquí vamos a adentrarnos en lo que es, sigue siendo el movimiento del funk en Latinoamérica. Uno de los principales referentes a nivel internacional, uno de los grupos más conocidos de funk latinoamericano, Los Tetas. Banda chilena formada en 1994, obviamente con toda la influencia de James Brown. Ellos se encargaron, muchos aseguran que se encargaron, bueno, fue de tantos grupos, de popularizar el funk dentro de Latinoamérica. Vamos a escuchar se separaron hace más de 10 años, pero han tenido algunos reencuentros. Vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más populares, más bailables, más poderosos, y sobre todo de lo que muchos críticos afirman el mejor disco que tuvo Los Tetas. De 1998, el disco La Medicina lanzó este tema: Papi, ¿dónde está el funk? Thank you.

de la banda Los Zetas. Y de eso vamos a pasarnos a otra subtemática dentro del funk. En Latinoamérica, más allá del funk, también hay funk fusión, o sea, la música funk mezclada con otros géneros musicales. Hay el funk con el hip hop, el funk rock, y de este último vamos a indagar en este momento. Chancho en Piedra es una de las bandas más representativas de lo que es el funk rock de toda Latinoamérica. Formada en 1994, tiene un amplio historial lleno de festivales y colaboraciones con demás grupos y músicos, inclusive de otros géneros. Esta banda nació debido a la insistencia que existía debido a sus dos integrantes, el uno que estaba un poco más pegado hacia el rock, el otro que estaba un poco más pegado hacia el funk, y empieza a nacer estas experimentaciones. El nombre fue elegido debido a que Chancho en Piedra, en Chile, de donde es la banda, surge así debido a que es una expresión allá en Chile, y en sí debido a las historias que ellos compartían. Entonces vamos a escuchar de esta banda, Chancho en Piedra, uno de sus mayores éxitos musicales. Esto es La Vida del Oso. We'll be right back. estamos escuchando el tema La vida del oso del Chancho en Piedra, y con eso hemos abarcado básicamente las principales subfusiones que tiene el funk y sobre todo el funk en Latinoamérica. Dentro de esto hay una que, bueno, es una de las más populares también, y es el funk hip hop. Obviamente el funk mezclado también con... tiene la fuerte línea del bajo para hacer el beat, y aparte de eso también consta con la participación de varios samplers. Dentro de este subgénero el DJ es fundamental. Uno de los principales grupos dentro de este movimiento de funk hip hop fue una agrupación que hace años hizo una reaparición. Sin embargo, en la vida artística de este grupo tuvo una corta aparición, pero con grandes éxitos. Si queremos entender lo que es el funk hip hop, vamos a escuchar a uno de sus principales referentes. Esto hizo un boom en toda la década de los 90s e hizo que mucha gente se interese por este género. Vamos con La Pose Latina y su tema Chica Eléctrica. Cuando con la mirada ya te rosa, la mente aflora, remójate, olvida de cualquier otra cosa. Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente. Más de 220 voltios en cada vuelta del ciclo lunar, pero te brilla guay para ponerte su corral. Dale a pesar, porque la recogen, se la cogen y le compran los regalos, los condones, un helado para pagar la sed de chisparreles. Y es bien, desobediente, no le hace caso a su papito chulo. Igual me tiene duro, cruzo al lado oscuro. Si ella es tuyo, tú eres mío. No sabes en qué lío te has metido. Veo que tu boca se transforma lentamente en anillo. La ley es sencillo. Sentí tus labios y tu lengua se contacto con mi alma. Y se enfrente contra la muralla rodilla. De frente, qué cosas la envidia entre los hombres, a donde tú la ves mueren los famosos condes de la reina puritana, perra dama blanca, sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana, a veces con sed es que te enchufan en su cuerpo y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones. La estática, chica eléctrica, buscando relaciones cuáticas con gin y agua tónica, bajando la ansiedad que alimenta en su planta hidroeléctrica. Casados, solterones, con la voluntad de satisfacer la mujer que grita en ti. Tú eres para mí, chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. En los trabajos vale más humillarse. Que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez. Tarde de ser un tiro para mí, pero muero por saber. Si eres lo que usa, abusa de mi ser. Quieres ver más, jamás será de lo que no te atrevas a tocar. Jara, rana, eléctrica, original, sin fin, fin, sin orgullo propio. Ahora vete el cogollo, luego paraguayo. El guayo. Si no uno de los guatones no fumamos piro, miro. Que tu sexo flaquita sea mi retiro. Uno de más que así te mojo gentilmente. Subo bajo claro, te vuelvo indecente encumbrándote. Guay, chico, malo, malo, grande, pero del canto soy así que dilo, pues si no va siempre un plom, balas del buen son, tú de la vela de canela, quiero hacerte el amor, baby. para todas las ladies, para todas las mames. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Conoce las especies del país? Que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. 940 AM. Bueno, Marujita, ya me voy. Vengo otro día a conversar. Cuídese, ¿no? Hasta luego. Gracias por venir, bachita. Hasta luego. Hasta luego. Pero vea, por favor, no se lleve mis geranios. Y a mi Rufo. Sabe que es la mascota de mis guaguas. Ay. Y esos adornos son los recuerdos de mi mamacita. Suelte, suelte. Cuando hagas turismo, hazlo sostenible. No te lleves las plantas, los animales y tampoco piezas arqueológicas de las áreas protegidas. Tienen un valor incalculable. Son tuyos. Son de todos. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos aquí en Cultura Musical, estamos haciendo este especial del funk, no tanto remontándonos hacia el aspecto específicamente histórico, aunque sí, obviamente pusimos el contexto del funk poniendo a James Brown. Pero este programa se estaba enfocando mucho más en lo que es la música del funk latinoamericano y ahora ya toca el espacio, el bloque para todo el potencial de la música ecuatoriana, porque aquí en Ecuador hay muy y excelentes bandas de funk que en este momento las vamos a conocer. Bandas como Funky Junkies, una banda de funk, rock, fusión, formada en el 2008 aquí en Quito. Ellos tienen un sencillo llamado El Funk es para ti, tienen otro que se llama Deseos Intensos del 2009. Y bueno, en todo caso, actualmente ellos continúan haciendo música, así que vamos a escuchar este primer tema. Comenzamos del bloque con lo mejor del funk ecuatoriano para que conozcan todo el potencial de este género y obviamente de las bandas ecuatorianas que se dedican a hacer toda esta línea de bajo eléctrico y de groove. El funk ecuatoriano con Funky Junkies. Recuerda que solo éramos. escuchando a Punky Junkies. Estamos hablando sobre lo que es el punk ecuatoriano. Y una de las bandas pioneras dentro de este género es Guerrilla Clica. Cuando ellos comenzaron haciendo punk a final de la década de los 90s, aquí todavía no había mucho funk. De hecho, durante mucho tiempo Guerrilla Clica era la única banda de funk que tenía el Ecuador. Bueno, tal vez no la única, pero eran muy, muy, muy pocas. Y casi no se conocía este género acá. Por eso es que Guerrilla Clica es de las bandas pioneras dentro de este género. Se separaron durante mucho tiempo. Hace unos años, hace unos 5 años que regresó esta banda a los escenarios. Y parece que actualmente otra vez se separaron. Sería bueno que vuelvan, ya que también, aparte de ser de las pioneras, también es de las mejores bandas de funk que ha existido. Sobre todo por su capacidad de fusión. Más que nada entra dentro de este subgénero de lo que es el funk hip hop. Así que en este momento vamos a escuchar de el último trabajo que realizaron. Esto es la banda pionera en el funk del Ecuador, Guerrilla Clica, con su tema El Fantasma. Temprano, escucho sonidos de trenes subterráneos. Frío había sentido, pero nunca había temblado. Mi comida favorita no la encuentro en ningún lado. Salgo embalado para desconectarme. Ya estoy mareado, alcohol en la sangre. Entre la multitud creo que reconozco a alguien. Estaba equivocado, son todos personajes. Se llena de gente el desierto de cemento. Los barcos en silencio van llegando a puerto. Empiezo a dudar de si es que estoy despierto o tal vez estaba soñando y me en la ciudad vampiro te habla. Animal atrapado con sangre del pasado, bestias comiendo alimento procesado. No hay escudo en el viaje, no esperes un retorno. El camino correcto, destino hay uno solo, puro. Llegué solo cargando equipaje al tiempo. No le tengo miedo, es que voy inventando. Mi ruta es mi credo, con propios filamentos que sienten el momento más oscuro con el fuego. Las piedras y los pies me camuflo entre la hierba. No volveré a ver de reversa en el andén. Adiós, me voy. Me despides con dolor, amor, cabrón. Asthmatic noises in the night. The prisms that I'm seeing glowing steady on my flight. The schism that I'm freeing make the future burn bright. Like iridescent candles on a stage, I'm getting hype. With the rhythm getting imminent, I'm living as a type. All eyes closed, bang beats in my sleep. Then I wake up with the melody and have to get deep. These melodies, they flow freely through me. Visions release the beast in me. These melodies, they flow freely through me. Visions I see release the beast in me. Continuamos, estábamos escuchando a la banda Guerrilla Clica con su tema El Fantasma. Continuando en este recorrido por el funk ecuatoriano, actualmente se está desarrollando una especie de movimiento funk aquí en Ecuador, un poco más revitalizado ya que tiene un poco más de bandas, y debido al apoyo que tienen ellos mismos a través de las redes sociales donde ellos pueden ya promocionarse. Incluso hay conciertos que están haciendo donde entre ellos mismos se promocionan. Por ejemplo, hay conciertos donde hacen enteramente solo funk, conciertos enteramente de funk ecuatoriano. Entonces todas las bandas pueden desplegar todos sus sonidos dentro del funk. Y dentro de esto vamos a mencionar una banda llena de fusión en este género. Ismuska Brown y la Groove Machine. El último disco que lanzaron es uno que se llama Funkzilla, un disco aplastante, tal cual como está en la portada de su trabajo musical. Esta banda nace a partir de, bueno, ya tiene algún tiempo, tiene como unos 5 años en sí, y esta Ismuska Brown y la Groove Machine se caracteriza por toda la gama de fusiones que pueden presentar. Esta banda nacida en la ciudad de Quito, con compañeros de universidad, empezaron también a preguntarse qué tal si hacemos un poco de funk. Bueno, debido a que también ellos eran amantes de este género, y nace Ismuska Brown y la Groove Machine. Tienen actualmente como 5 o 6 años de vida, un recorrido por varias ciudades dentro de la costa, dentro de la sierra, y en este momento vamos a escuchar uno de los temas que más les ha hecho conocidos. Esto es Ismuska Brown and the Groove Machine con su tema Y Vos. Me has dejado todas las cuentas. ¿Cómo quieres que crea otra realidad? Si cuando yo termina todo está mal acá. Solo falta tiempo para componer. Estudia y estudia, me he olvidado de hacer. Encima los sapos que nunca faltan. Prometas y promesas y más estafas. Siguen banderas construyendo fronteras. Y hablan de Medio Oriente, ya sigue la guerra. Y vos no estás desarregado. El otro día por dos casi me mato. Y eso que andaba medio innovado. Regreso a mi casa y conocí al pecado que había dejado. Cuando te fuiste de mi lado recordaba el ayer. Yo me quedaba desolado y aunque poco común, hablándole al amor recordaba los latidos. Pum, pum, los abrazos, latidos de dolor acumulado. Ganas de decirte odio, pero te amo. Heridas, promesas, fracasos y poesías, todo te ayudan. Sigo bien con mi vida, por eso yo la expreso. Te lo mando en un gran beso. Estoy seguro, nena, todo aquí tiene su peso. Pese a la arrogancia, lo digo con elegancia. Digas lo que digas, de mí ya no te olvido. Estás desvariado ya. hago para no darme contra el suelo? Y voz de la Ismushka Brown y la Groove Machine. Ahora vamos con otro grupo igual de Quito, representante del funk quiteño, del funk del Ecuador. Esta banda llamada Polvazo Cósmico. Igual, al igual que todas estas bandas, son bastante recientes todas estas bandas, excepto por Guerrilla Clica, que ya tuvo, empezó en la música a finales de los 90s. Todas estas bandas de funk son bastante recientes, todas tienen máximo 6-7 años. Aquí no había mucho interés, o bueno, tal vez hubo el interés, pero no hubo mucho desarrollo dentro del funk. Siempre los géneros mayoritarios fueron los del metal, fueron los del hip hop, los del reggae, dentro de la música alternativa. Podemos ver que el funk recién se está comenzando a desarrollar, pero la verdad se está comenzando a desarrollar con mucha fuerza, ya que la calidad de los músicos que poseen estas bandas es increíble. Bandas como Polvazo Cósmico. Tan solo escuchen este gran tema llamado Zona Sideral. Esa era la zona sideral de Polvazo Cósmico. Así termina este capítulo aquí en Cultura Musical, el capítulo de hoy que fue dedicado a la música del funk, todo el poder del funk latinoamericano, y en el segundo bloque pudimos explorar lo que es el funk ecuatoriano. Vamos a despedirnos con una banda que no hace exclusivamente funk, sino que hace música fusión de todo tipo. Si es que en algún momento quieren hacer un punk súper rapidísimo, lo hacen. Si es que quieren hacer un rock electrónico, también. Y en este momento vamos a escuchar uno de sus temas en los cuales funcionan tanto hip hop como funk. Son letras totalmente irreverentes, locas, tal vez pienses que no tiene nada que ver, pero así es la música de este grupo que viene desde Cuenca, The Cool King Clan. Así termina Cultura Musical con este tema de The Cool King Clan, Sometimes You Make the Love. Desde que fue el apago, me hacía un drop deck como mi nigo de nigo sencillo, pero sin líos en el bolsillo, ma'am. I remember playing Pac-Man in Pakistan. Una lady dijo, give this a chance. A crazy romance, a crazy circumstance. Peor que una circumcision sin precision. I had a vision, pyramids and Egyptian women, Robert Zimmerman. She said, mírame, when you're peering, fearme, give it a head. She needed a med, dead, forget me, send me, it's like a crazy man. Me la saqué, promocionales y publicitarios en Radio CCE. Maestro, estos son tus objetivos.